Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Para toda la gente de nada es imposible. Acá, ¿quién les habla? El Ema, el operador del programa. Bueno, para el día de hoy les vengo a contar la historia de Peppa Pig. ¿Cómo nació Peppa Pig? Todos conocemos Peppa Pig. Para todos los chicos. Bueno, Peppa Pig, o simplemente Peppa, es uno de los personajes más queridos y populares por los niños en el mundo de los programas infantiles. Y acá empiezo con la historia. Peppa surgió de una niña que se llamaba así y que vivía con su hermano y su padre en un criadero de cerditos que se encontraba en Londres. Dicho criadero era la única fuente de ingreso de la familia, y como la madre de la niña había sido condenada a prisión luego de haber intentado matar a su propio hijo, Peppa se la pasaba todo el día en ese lugar jugando con los cerditos. Desgraciadamente, lo que pasó con su madre y la mente de la niña comenzaron a jugarle en su contra. Pues de pronto Peppa insistía en que su única familia eran los cerditos. Por ello, su padre tomó la decisión de matar a todos los animales de la granja. Cuando Peppa se enteró, sufrió una crisis tan fuerte que salió corriendo, perseguida por su papá, quien vio cómo la niña cayó en una trituradora y murió. Posteriormente, el hombre, destrozado, mató a su hijo y también se quitó la vida a él. Bueno, esta fue la historia de Peppa Pig. Peppa Pig puede ser un personaje muy lindo y muy tierno para todos los chicos, pero su historia, como conté, es muy aterradora y fea. No es linda. Pero bueno, ya sabemos que Peppa surgió de una niña que se llamaba así y que vivía con su hermano y su padre en un criadero de cerditos que se encontraba en Londres. Y esta fue la historia de Peppa Pig. Así surgió el nombre de Peppa Pig, que también está, bueno, el programa de Peppa Pig y la serie de Peppa Pig que está en Netflix también. Que es una serie larga. Tiene muchas temporadas, pero está en Netflix también. Para ver. Para todos los niños. Así que nada. Esta fue la historia de Peppa Pig. Cómo surgió Peppa Pig. Así que nada. Les mando un abrazo grande. Y hasta la próxima.